Tenemos que acostarnos, nos dicen cuánto tenemos que cobrar, nos dicen cuántos minutos tenemos que estar. Yo quiero saber si ustedes me van a acompañar, porque si no... Bueno, como hacemos siempre cuando viene gente que nos viene con una película, escuchamos una cosita ahí, como el audio, ¿no?, para la entrevista. Nosotros estamos muy contentos acá de recibir a Sol Infante y Marta García, que son directoras de Mala Reputación. Esta película que se ha estrenado y que tiene una agenda, por lo que vimos, bastante amplia, no solo en Uruguay, sino en Argentina también. Pero bueno, veremos, ustedes nos contarán. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Bueno, una película, ¿cómo se la presentarían ustedes a la audiencia? Creo que va a un tema que muchas veces se lo aborda desde lugares... no sé, como cerraditos, ¿no? Con mucho prejuicio, pero cuenten ustedes. Está buenísima la película, vayan a verla. Eso es lo primero que voy a decir. No, para nosotras, si está buena la pregunta, es una película que habla sobre un grupo de trabajadoras. Eso como primero. En este caso son trabajadoras sexuales, sí. Conociendo a Karina, digo, no es algo que nos sorprenda, pero sí el foco está hecho en verlas como trabajadoras. Podrían ser trabajadoras, y lo hemos hablado muchas veces, de otra actividad. Son trabajadoras atravesadas por una clase social, son trabajadoras atravesadas por vivir en el interior de este país. Entonces, ese es el foco que nosotras fuimos haciendo a lo largo de conocerlas también. Claro. Y también ir desconstruyendo nuestra propia mirada ajena desde antes de empezar la película que teníamos sobre el trabajo sexual. Sí. Y la película termina siendo eso, un grupo de mujeres que luchan y quieren reivindicar sus derechos como trabajadoras, que muchas veces también su trabajo afecta a sus derechos cívicos, en este caso particular, que no pasa en otros trabajos, y se juntan. Obviamente la película es protagonizada por Karina, quien también lidera ese movimiento en el corte que hicimos. Sí, además la película también aborda otra línea, que es el intento de Karina por dejar de trabajar o cambiar de profesión, que no es fácil, ¿no? Por el estigma, por la mala reputación, no resulta fácil como si quizá en otros rubros. Claro, ella cuando cuenta que se presenta con 1000 más a un concurso, no sé cómo se llama, ¿no? Se presenta para un puesto de trabajo para limpiar baños y queda entre las 5 seleccionadas, pero después le dicen que no puede porque... Porque no tiene experiencia laboral. Exactamente. Que obviamente formal, es el título no tiene laboral para limpiar formal. El baño. Sí. Pero bueno, eso como otras cosas que no están en la película, que las hemos transitado con ella, alquilar una casa. Uh-huh. ¿No? Porque está claro. Como no poder separar el espacio de trabajo, de decir, ay, pero si está en mi casa. No, hay un montón de prejuicios asociados. Karina, de hecho, desempeñó su actividad lejos de Fraiventos, en Yun, siempre para estar lejos de su familia. O sea, es complejo. Y creo que lo complejo es que esa mirada está puesta por quienes conformamos la sociedad, más allá de la ley, que obviamente hay que cambiarla. Si todos fuésemos más empáticos, creo que la ley quizás ya hubiera tenido otro avance. Y que tal, que es tan fácil como cambiar nuestra propia mirada individualmente para cambiar también el entorno en el que les toca transitar a esas trabajadoras. Claro, claro. Y tuvo un papel importante también el libro este de la periodista mexicana. ¿Cómo fue esa experiencia, Esclavas del Poder, creo que se llama, que lo leyeron? ¿Cómo sí. Le llamó la atención de esa información que tenía que ver con nuestro país también? Uh-huh. Sí, lo contamos todo el tiempo porque fue como, de alguna manera, el germen del proyecto. Uh-huh. Nosotras leímos ese libro de Lidia Cacho, uh-huh. que es un libro que habla sobre la trata de personas para la explotación sexual y aborda diferentes países, aparecía Uruguay como país de tránsito. Entonces eso, bueno, empezamos a hacernos preguntas, claro. A investigar sobre el tema. Ahí entendimos que no es solo país de tránsito, sino también de origen y de destino, ¿no? Como que... Uh-huh. Y bueno, y ahí llegamos a Karina por su labor como activista contra la explotación sexual, ¿no? Claro. Entonces ahí fue conocer a Karina y bueno, ya nos quedamos con Karina. Digo, ahí como que claro. Cambiamos sí, el sí. foco, que si bien estábamos investigando, tampoco teníamos claridad en qué queríamos hacer, ¿no? Cuando conocimos a Karina estuvimos 2 años como transitando con ella. Y ¿2 años? 2 años, sí. Sin prender la cámara, sin ni siquiera tener un rumbo de película. Y fueron absorbiendo mucha información. ¿Qué pasó en ese tiempo? Yo creo que, me acuerdo un día que nos juntamos, porque Karina también iba y venía, todavía no estaba viviendo en Montevideo, lo cual hacía que, bueno, que las cosas fuesen ahí... medio, eso, sin poder quedar a veces un día, era claro. Como, ¿cómo es Karina? Hoy está acá sí. Y aprovechás y mañana va a estar en Durazno haciendo no sé qué. Hicimos una línea de tiempo de su vida, ¿te acordás? Sí. Desde que nació hasta que la conocimos. Y fue muy fuerte porque obviamente ella reparó en los puntos que ella quería, pero para nosotros que ya conocíamos a la Karina de ahora, no sé qué, no sé cuánto, o sea, a conocer como su historia de vida, entender de dónde viene Karina. Y viene eso, o sea, recién nos cruzamos con Cetanga y hablábamos, ¿no? Como que también está esta cosa que te pincha el globo de la teoría cuando vos te enfrentás a la realidad. Y Karina es quien es ahora también por todo lo que ha pasado. Entonces, creo que lo que buscamos es conocer más la esencia y la cotidianidad que tiene Karina fuera de los medios. Porque los medios, Karina ya en ese momento y cada vez más tenía un espacio que ella misma se había construido sola. Sin duda. Y nosotros a ese personaje ya lo conocíamos. Queríamos saber qué había atrás de eso. Sí. Y encontraron una historia atravesada por muchos problemas sociales que tenemos en este país, ¿no? Y que tienen las mujeres en este país. Sí, es que bueno, la población con la que filmamos, Karina, sus compañeras, están atravesadas por muchas líneas de opresión, ¿no? Sí. Son mujeres, son pobres, son del interior, son racializadas en algunos casos. Sí. Entonces hay un atravesamiento de las opresiones brutal. Sí. Yo creo que en esos dos años que nosotras estuvimos con Karina logramos como quitarnos los prejuicios, o por lo menos muchos, capaz que no todos, porque es muy difícil, y capaz eso es como también invitar a la gente a que vea la película desde ese lugar, ¿no? Como despojarse de los prejuicios, porque a veces nos llegan, voy, esta película del trabajo sexual, y vale la pena, y bueno... vayan y despojadas de prejuicios y después como no como que construyan la mirada. Sí, yo creo que cuando estábamos en el tránsito a hacer la película, mucha gente nos preguntaba como, ¿tiene acceso a imágenes de Karina con clientes? O cosas como, ¿pero ustedes son abolicionistas o son regulacionistas? O como preguntas como de blanco y negro y también como que el día del preestreno nos pasó, mucha gente se acercaba, como vine a ver una cosa y me encontré con otra, porque creo que también buscamos no revictimizar y buscamos, que Karina es una persona con una energía muy particular, tiene mucho humor, y creo que por eso, más allá de que queremos que vean la película, les invitamos porque va a ser una película que va a estar bien, o sea, que creo que apunta como a un lugar que no es quizás el que están esperando encontrarse. Sí. Nos pasó mucho de encontrar gente mismo ahora que decía, yo fui a ver una cosa y terminé viendo otra, ¿no? Entonces, creo que... ¿Pero qué lo decían? ¿Para bien o para mal? No, para bien, como tipo, capaz una película como más testimonial sobre todos los problemas. Los problemas están, pero se leen desde otro lugar que tiene que ver con un acompañamiento del día a día de alguien. Entonces, nada, también creo que eso nos pasó a nosotras. Nosotras nos acercamos con todo nuestro mundo y la película tiene ese humor y tiene ese ritmo porque la vida de ellas lo tiene, ¿no? Claro. Fue algo puesto por nosotras. Sí, claro. Entonces creo que eso, uno a veces se imagina determinadas cosas, incluso el erotismo y la... como el estereotipo de la trabajadora sexual, ¿no? Sí, como esta sí, cosa de femme fatal, de no sé qué, y creo que hay una desconstrucción de eso en el relato, porque estás merendando. Ella dice una cosa en un momento impresionante, dice, la gente cree que nosotros trabajamos más con la vagina, pero en realidad trabajamos con la oreja, porque vienen a que los escuchemos, vienen a contarnos los problemas que tienen en la casa, los problemas que tienen de personalidad, nosotros escuchamos eso. Nos pagan para eso, dice ella. Entonces, está hablando de una sociedad también, ¿no? Y de un rol de cada uno de nosotros y demás. Yo creo que hay un punto muy importante cuando ella, ustedes dicen son trabajadoras, es un grupo de trabajadoras, cuando ella dice, esto depende de nosotras. Si nosotras nos organizamos, nosotras, no depender de que otro venga a hacerlo, pues ya tenemos experiencia, ¿no? De lo que les pasó, como otro grupo de trabajadoras podría decirlo. Es un punto, me parece, muy importante allí, ¿no? Sí, de hecho, claro, nosotros también cuando empezamos como a conocerlas, también eso de que es un grupo de trabajadoras que sus derechos como ciudadanas están vulnerados por el hecho de ejercer el trabajo que ejercen. ¿Qué pasa con eso? Que capaz no están dadas las herramientas para la lucha en ese sector. Y, bueno, Karina cambia la historia porque efectivamente construye su caja de herramientas y además... acompaña a sus compañeras, o sea, como forma también a sus compañeras para reivindicar sus derechos como trabajadoras y como ciudadanas. Y eso es algo muy fuerte también, porque tal cual, o sea, si ellas no se organizan, nadie va a salir a buscarlas. Claro. Y Karina se ocupó durante todos estos años de poner el debate arriba de la mesa, de luchar por los derechos colectivos, pero Karina es una persona muy particular. Si Karina no está, son sectores sociales que no están arriba de la mesa. Y en Uruguay están, en otros países no hay Karinas, digamos. Sí. No en todos. Sí, creo que sea algo entre ellas que también, si bien Karina... Karina es como un puente entre un discurso y otro, digamos. Ya puede hablar con sus compañeras como era en la película, sí, en su idioma, diría ella, sí, que no, sí, puede usar después en los medios, para poder llegar, porque también a veces queremos llegar a sectores, pero no queremos bajarnos del escritorio en el que estamos sentados. Entonces, ah, ella es un puente de comunicación. De hecho, nada, nos ha pasado... compañeras que capaz que no saben leer y escribir, no pueden estar en un grupo de WhatsApp, que no haya solamente audios. O sea, eso son como realidades muy, muy particulares. Bueno, buscar la forma de encontrar esos canales de comunicación. Está, sí, Karina lo puede entender eso. Lo puede entender y lo puede adaptar. Entonces, es creo que un trabajo que hace Karina que no es tan fácil de evaluar, porque en el día a día estamos acostumbrados a que Karina esté, sí, ahí haciendo ese trabajo. Pero en realidad no es común. Sí, sí, claro. No, es un tiempo y una vida dedicada a eso, de hacer de puente, para que justamente si mañana Karina no está o no puede ir, ellas sepan propiamente que la policía no puede, que el Ministerio de Salud debe, o sea, ¿no? Hay una... No sé, yo no sé si lo entiendo bien, ¿no? Pero hay un debate desde los feminismos de si es un trabajo o no es un trabajo. ¿Está bien planteado así? Sí, sí. ¿Es desde ahí? Sí. Sí. No, pasa que es un tema que... Que es complejo, o sea, están las feministas que creen que hay que abolir el trabajo sexual porque, bueno, es un consumo patriarcal y machista sobre el cuerpo de la mujer. Y hay otro que es más regulacionista, que es, bueno, regularicemos el trabajo sexual para que las condiciones de trabajadora estén en garantía. Uruguay está en un gris, porque si bien está reglamentado el trabajo sexual, no sé, la ley no las ve como trabajadoras, o sea, es higienista para proteger la salud del cliente que se atiende con las trabajadoras, pero es esto lo que ellas reclaman, no que se vaya la ley, sino que la cambien en favor de que se las reconozca como trabajadoras. Ellas están en el Ministerio de Salud. De Salud, ajá, en el Ministerio del Interior con su información cruzada, no están en el Ministerio de Trabajo. Claro, claro. Hay un montón de... Bueno, hasta hace poco se podía pagar con especies el intercambio de sexo. En la ley, sí. Entonces, la ley quedó vieja, la ley hay que cambiarla. Las feministas darán el debate si es necesario sobre si es abolicionista, pero creo que ese debate sí o sí las debe tener incluidas a ellas. Lo que no creo, hablo a nivel personal, puede hacer el feminismo es discutir este tema de los escritorios, claro, sin las trabajadoras, claro, que creo que, claro, es lo que las trabajadoras le exigen a las feministas. Karina está rodeada de abolicionistas que le han ayudado, que le han dado trabajo. Entonces, Si hay que dar el debate, me parece que está bien. No se puede dar el debate yo y vos, acá, sí, que hice el máster de no sé qué. Tienen que estar ellas. Es lo que exigen y creo que es lo que corresponde, sí, como, claro, feministas. Claro, corresponde que estén ellas, sí. Sería la primera regla de todo. ¿Se han visto en algún inconveniente, chocaron contra alguna pared cuando estaban grabando la película, cuando tuvieron la idea de hacerla, o cómo fue, o fluyó todo normal? Bueno, no sé qué es normal porque es la primera película que hacemos, así que... No, pero digo... Todo... Sí, sí. Sí, pero... Digo, si funcionó todo normalmente en... Sí. Fueron 8 años de proceso, fue un proceso largo que pasó por diferentes, sí, momentos. También nosotras pasamos por diferentes momentos. Algo que sí que rescatamos del proceso es que en relación a Karina y al universo, a las compañeras, a la familia, fue todo muy fluido. El momento que Karina dijo, sí, vamos... Fuimos, o sea, como que era, claro, abierto, obviamente que cada cosa que filmábamos la acordábamos con ella, como vamos a ir acá, está bien, no, como que eso, había acuerdo todo el tiempo. Algo que sí que rescatamos es el gran desafío para nosotras como trabajadoras de llevar adelante un proyecto y en paralelo trabajar, ¿no? Como que compatibilizarlo con nuestra vida, claro, laboral. Sí, sí, sí. Que claro, para filmar un documental, y en este caso, que era... Muchas veces afuera de Montevideo teníamos como que organizar nuestros horarios y, claro, claro, y trabajos varios para llegar al lugar para que ese día estar, porque ese día había que filmar, o sea, porque cuando la vida pasa tenés que estar, ¿no? Uh-huh. Entonces capaz que eso fue uno de los más de los desafíos y como la más presentación grandes. De la película, ¿se abrieron todas las puertas correspondientes? ¿El 23 o en general? No, en general, digo, cuando terminaron la película, el documental, cuando la fueron a presentar, cuando, ¿cómo fue? Nosotros tuvimos el estreno mundial en el Reino Unido, en un festival en Sheffield, que es un festival abocado bastante a la industria. Fuimos, de hecho, nosotras hasta allí. Y estuvo bueno. Para nosotras era un público a conquistar en ese sentido, porque es del otro lado del mundo, con gente con otra idiosincrasia. Sí, sí. Pero está, comparándolo con la Cita Rosa, que es lo más cercano que tenemos, se rieron de la misma manera, digamos. Entonces, ahí es donde vos salteás el primer obstáculo, que es, bueno, te puede gustar o no, podemos hablar del tema después, pero la película se entiende y llega más allá de una cuestión de que no sea una película uruguaya, digamos, ¿no? En ese sentido, eso estuvo bueno, fue un descubrimiento. Acá, bueno, hicimos el preestreno el 23, hoy estrenamos en Sala B, Cinemateca y en El Cerro, que nosotras con Karina vamos... ¿Florencio Sánchez? Sí, vamos a ir para ahí. 7:20, 19:20. En Cinemateca 19:20, en Sala B 17 y en el Florencio Sánchez 20 horas. En el Florencio Sánchez con entrada libre, las demás pueden comprar en Ticantel. Uh-huh. Y nada, tenemos un par de festivales más a los que vamos a ir que todavía no podemos contar porque, bueno, así son las cosas. Está bien. Pero la idea es que la película gire, obviamente en el exterior, porque me parece que es un tema que no solamente, digamos, está en discusión en Uruguay. De hecho, hay organización de trabajadoras sexuales en muchos lugares de Latinoamérica, en Argentina está penalizado, pero bueno, nuestro objetivo uno era ir hacia el interior del país, porque es una película que se filmó ahí, pero además siendo democratizando un poco qué películas se pueden ver, ¿no? Sí, entonces ahí Marta tiene mucho más clara nuestra recorrida y gira. Sí, pasa que claro, el cine uruguayo no tiene tanto espacio en las salas, ¿no? Como que el acceso para la ciudadanía al cine uruguayo no es fácil. Por las salas comerciales a las que más gente va, el cine uruguayo apenas entra. No entra, claro. Entonces, va una vez. Un día se puede ir a ver una película. Sí, un día, si acaso. Entonces, si acaso. En los departamentos que no son Montevideo, acá tenemos, por suerte, Cinemateca y Sala B. Y después las salas descentralizadas de los diferentes barrios, ¿no? Claro. Las salas públicas. Pero en los departamentos fuera de Montevideo, no, en las salas comerciales a las que no hay acceso, tenemos que buscar, bueno, salas culturales, espacios comunitarios, claro, ¿no? Lugares donde pueden acoger la película un día, claro, para también acompañarla, pero sí queremos como garantizar ese acceso también. Es una película filmada en varios departamentos, entonces que se pueda ver allá y bueno, y en todos los lugares posibles también, ¿no? Está fuera de la centralidad. En esto de que es un tema también de toda la vida, el decir, es un trabajo, lo que ustedes han visto, ¿no? ¿Es un trabajo que se elige porque gusta o es un trabajo que se agarra porque no hay más remedio o porque se valoran otras cosas? Digo, comparando con otras cosas, nosotros una vez hicimos un programa en un barrio cerca de 40 semanas, por ahí, y una mujer trabajaba en un carro de caballo juntando basura, en muy malas condiciones. Y había tenido ella otras experiencias laborales. Yo trabajaba en una fábrica, no sé en dónde. Dice, pero yo hago más plata trabajando de esto, con el caballo y entre la basura, que en la fábrica. Entonces, no es que lo elija, es que me conviene más. ¿Ustedes qué encuentran en esto, en el trabajo sexual? Bueno, no. Yo creo que es difícil pensar en determinados contextos en elegir. O sea, no podés elegir nada, entonces creo que se cruzan, que no hay una condicionante sola, o sea, en muchos casos, para incluso limpiar un baño tenés que haber terminado la escuela. Entonces digo, nada, yo creo que no es una elección libre, pero que como tantas otras, a eso lo quiero dejar en claro, o sea, dentro de las posibilidades, las mujeres que ejercen el trabajo sexual toman esta. Muchas veces también viene heredado, ¿no? Como tu abuela trabajó de esto, tu madre trabajó de esto, como seguramente esa señora, el padre también tenía un carro de caballo, exacto, como también los hijos de médicos son médicos. Digo, no hay nada loco en eso. Entonces hay ahí un gris. Lo que sí creo yo, y quiero rescatar, y porque es difícil esto, también estaría bueno que lo responda Karina, porque es como, lo que sí creo yo es que, más allá de pensar si es elegido o no, creo que lo que tenemos que apuntar como sociedad es a quienes no quieran hacerlo más porque hayan elegido o porque haya sido la única opción, porque no saben leer, escribir y se pueden parar en una esquina, es que, bueno, que haya una red, que haya una contención, que cuando vos no quieras hacerlo más, bueno, haya oportunidades para hacer otras cosas. Sí. Que eso es, creo que es también a lo que apunta Karina, que es, ella le dice... reduccionismo. Del trabajo, o sea, estar en el trabajo sexual el menor tiempo que puedas o que quieras. También hay un tema físico. Karina lo dijo el otro día en una entrevista. O sea, la última vez que ella se paró en una esquina, le quería pagar 300 pesos. Eso es lo que ella vale dentro del mercado sexual. Hoy, cuando tenía 20, no valía lo mismo. Entonces, quizás también hay que pensar qué condiciones, cuando existe una ley que las contemple como trabajadoras, tienen que tenerlas trabajadas. ¿Se pueden jubilar antes? ¿Con cuánto? ¿Cómo? No sé. Pues también son unipersonal las que aportan. Entonces tampoco voy a entrar al Pizzanete, porque entonces no sos empleada si no trabajas en una whiskería. Entonces la whiskería es el patrón. Entonces el patrón va a estar en el Pizzanete. Es todo un mundo que hay que adaptar contemporáneo, porque muchos empleados hoy, incluso del Estado, son terciarizados como empresas. O sea, no es algo tan loco que no podemos entender. Hay psicólogos trabajando en este mismo sistema. Entonces el tema siempre es moral, el tema siempre es aporofóbico de alguna manera. Entonces, nada, me parece que la discusión tiene que ir más por ese lado. Si es elegido o no, me parece que no somos quienes para estar viendo, bueno, es fácil, no es fácil, sino más bien generar contexto para que quienes no quieran hacerlo no se sientan obligadas. Y esto lo digo en este trabajo, como lo digo en trabajo doméstico, como lo digo en albañilería, como lo digo de peluquero. Digo, porque yo quiero preguntarle a cuántas trabajadoras domésticas eligen libremente ir a limpiar la mure de otras personas. Sí, y creo que muchas nos van a decir que no lo eligen libremente. Está. Entonces. No tienen otra. Bueno. No sé si Esta película, entonces, ¿hoy arranca? Hoy arranca. ¿Y tienen previsto seguir hasta dónde? Hasta donde podamos. Hasta donde se pueda, exactamente. Sí, vamos a estar en eso. Montevideo estrenamos hoy, mañana vamos a Fray Ventos, Jun, San Javier. Fray Ventos, tremendo lugar para llevar sí. la película. No, estamos contentas con esa vida. Y Jun también, porque Karina vivió muchos años allá, la película se filmó allá, entonces también queremos ir a compartirla. Y después sigue, vamos a estar por Rocha, por Durazno, Paysandú, Trinidad, Rivera, Salto, 33. En las redes de la película, que dice Mala Reputación Película, ahí está toda la información. Mala Reputación Película, ahí las encuentran. Ahí encuentran toda la info, también en el Instagram de Karina, que está replicando todo. Sí. Pero sí es importante que la película va en Montevideo, particularmente, va a estar dependiendo de la cantidad de gente que la vaya a ver. De eso, o sea, ya no depende de nosotras, no vamos a ahí sacar está. Esto, ya hicimos hasta acá. Sí. Entonces está, cuanto más gente vaya a verla, más la van a mantener en cartel. Eso es así. ¿Y fuera del país? Y bueno, tenemos algunos países ahí, vamos a ir a Brasil, a México. Sí, no se puede contar mucho. Igual, no se puede contar mucho. Es una coproducción con Argentina, que antes mencionabas Argentina. Todavía no hay fechas allá, pero al ser coproducción la idea es que sí se estrene en algún momento. Todavía no sabemos porque, bueno, las circunstancias políticas y sociales de Argentina están complicadas. Pero en Argentina en algún momento va a llegar. Y bueno, en otros lugares también. Esperemos que en España también el año que viene, que es un tema además que está muy candente y quizá puede ayudar también a la discusión. Bueno, nosotros les agradecemos mucho que hayan venido, quedamos a las órdenes, pásennos información si surge, por supuesto podemos seguirlas por las redes, pero si surge presentaciones de las que todavía no estaban previstas, así mantenemos al tanto. Y las repercusiones, vamos a ver después las repercusiones. Buenísimo. Que va a haber de esto, ¿no? Sí, buenísimo. La verdad que hasta ahora fueron muy lindas, recién nos cruzamos en la puerta con Juan Cereta y nos decía, esta es una película para varones. Claro. Y eso es algo que hemos recibido de varios varones, que está bueno, porque quizá no lo habíamos pensado tan claro, pero él no... Él estuvo en el estreno. Él estuvo en el estreno, sí, porque además tiene un papel chiquitito en la película, parece. Pero que se sientan incluidos también. Exactamente. No es una película excluyente para varones, no es solo para mujeres. Y eso es algo que está bueno recibir, porque también, es como una discusión global, ¿no? Abre la discusión. Sí. Muchas gracias por haber venido a las 12. Muchas Marta gracias García a ustedes. Y Sol Infante. Gracias a ustedes.